Mushkai Munkutache. Hoy emitiremos nuestro segundo capítulo de Radio Mulut. La devastación capitalista toma distintas formas y se inserta en los territorios de manera violenta y con engaños. Rompe con nuestra forma de ser huilliche, Tain Kuifi Muñen, imponiéndonos una cultura y espiritualidad occidental. Es por eso que presentaremos distintos conflictos territoriales que nos afectan como Guta Huillimapu, para poder denunciar estos proyectos en la región. Primero, en relación a las salmoneras y a la defensa del Lafken, escucharemos a la ñaña María Weicha de Putique, de la Guta Huapichirhue, y el Lamien Heriberto de Uquil de Tenglo Huapi. Además, daremos a conocer la situación que aqueja a las y los lamuen del sector de Panitao, con el conflicto del río Trapén. Y por último, hablaremos de la contingencia de la prisión política, actividades y conmemoraciones en otros territorios. Me llamo María Clementina Weisha Mitreo. Soy de aquí, de Putique. Estoy viviendo 40 años acá en Putique. Fui de Keile. Después vine por acá trabajando y me quedé en Putique. Y acá vivo. Trabajo, siembro. Se siembra cuando es la semilla se escoge cuando es caída. Ya. Y ahí se puede sembrar en llena porque ya está la semilla escogida, porque no sale mala la semilla. ¿Y eso? ¿Y qué se siembra por acá más? Sembrarle las huertas, ¿no? Las verduras, el repollo, las zanahorias, lechuga, cilantro, perejil, todo se siembra. Las papas igual. Ya tengo sembrado unas papas ahí primerizo. ¿Esas salen en diciembre? En diciembre ya están buenas. Cambió los años de antes, ahora ya es distinto porque ya la semilla no da, que tiene ni la semilla de afuera. Pero aquí la papa se junta todo, ya va a perder. Bien. Tienen que traer semillas de afuera porque siembra uno. Y eso porque aquí ya la semilla sí que no da, aquí la semilla está degenerando y cosas así. Y por eso la gente prefiere traer las semillas de afuera y venderlo. Ya ahora trabajo en la playa, saco las algas, luga, pelillo, los mariscos, armejas, los caracoles son los únicos que se hallan acá. Y ahí ya ha cambiado toda la vida, ya no es, las mareas están mucho cambiadas ahora. No es como antes, ahora te hay marea a la hora que quiere, o baja, o sube el mar, como hasta el monte, no sé qué será. Uno a veces se asusta. ¿Y por qué será eso? No sé, pues el tiempo que hubo el terremoto, según, un tiempo nos dijeron que venía una ola de para allá, no sé qué parte. De ese tiempo, porque quedó así, el mar está todo diferente totalmente, no es como antes. De tiro te vienen los vientos, unas olas que te dan miedo, que salen hasta afuera. Y eso me mantengo, dijo, en el verano. En invierno uno pasa necesidad, pero en el verano uno ya vende su trabajo. Tengo pelillo debajo plantado, ahí lo saco, lo vendo, ya compro todas mis cosas. Pero en el invierno sí que uno a veces sufre, porque uno no tiene dónde trabajar, pero va a andar un día a trabajo en algún lado, cuando hay vuelo te llaman y ahí. Y con eso pasamos. Y eso es todo. Está muy cambiado la vida ahora, todo. Acá igual vinieron las salmoneras, vamos a decirle. Las salmoneras, los choritos. Vinieron a quitar todas las playas. Ponen por todos lados, botan las mures, salen todas las cosas malas para afuera. Y ellos vienen a quitar todo el... El mar estaba bueno, ahora ya los mariscos, el pescado ya no hay. Como antes se pescaba, los robalos, todo, ahora ya no hay ni nada. Y eso, toda la comuna acá lo tienen agarrado con su choro y sus salmones. Así que uno trabaja nomás en un pedazo, nomás que lo marque y ahí está. Y eso es el todo, hijo. El día 5 de julio por la madrugada, cerca de 1 millón de salmones se fugan de instalaciones pertenecientes a la empresa Marine Harvest. El día anterior, en el diario El Llanquihue, apareció un sendo artículo donde se informa sobre la presentación del tercer informe de sustentabilidad de la industria del salmón. En dicho informe se dice que esta mercancía se ubica entre las más importantes en el país en cuanto a envío se refiere, llega a 65 mercados y vende más de 30 millones de porciones al mes. Según proyecciones de Salmón Chile, superaría los 5 mil millones de dólares este 2018. La exposición estuvo a cargo del presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, posteriormente lo hizo el intendente Harry Jürgensen y finalmente se constituyó un panel en el que intervino el propio jefe regional junto a la dirección territorial del gremio, Tomás Monge, el presidente del sindicato de Frío Sur, y en representación de los trabajadores de la industria y de la región de Aysén, Rubén Leal. En el informe se resalta, además de las cifras de exportaciones, que esta empresa o esta industria otorgaría más de 61.000 puestos de trabajo, de los cuales 20.000 son directos y 40.000 indirectos. Además se resalta que sería la mayor innovación industrial que ha existido en nuestro país en las últimas tres décadas. El objetivo de esta industria es instalarse este 2018 como el segundo producto tras el cobre en tanto exportaciones. Por otra parte, el intendente destacó los cambios y la virtud que ha tenido la industria para adaptarse a los tiempos, reconocer y corregir los errores. También resaltó la importancia del diálogo y el compromiso que tiene que tener la empresa con las comunidades, lo que significa, subraya, terminar con las prácticas de esconder los problemas bajo la alfombra. Esta maravillosa representación de la industria salmonera no concuerda con lo que días después de la fuga dijeron sobre este hecho: prohibición de comercializar estos salmones, criminalización de los que lo hicieran, indicaciones de no ingerir este alimento por su alta carga de antibióticos y posible desastre ambiental producto del impacto de las especies foráneas depredadoras en la biodiversidad del Lafken. A continuación presentamos una nota al Peñi Heriberto Teuquil de Tenglo Huapi, realizada el día 29 de julio, donde nos habla sobre el Lafken y su gente, el nefasto impacto de las salmoneras, la ley lafkenche y otras cosas que afectan a nuestro territorio. Bueno, estamos aquí con el Peñi Lonco Teuquil en su ruca, en la isla Tenglo, para Radio Molutu. Mari Peñi. Vinimos hoy día hasta su casa, su ruca, para preguntarle a usted más que nada cuál es su visión hoy en día sobre lo que sucede en el Lafken, desde usted su posición de lonco, de pescador, huilliche, digamos, trabajador de aquí de la costa del Lafken, cómo le ha afectado la invasión salmonera, que nos hable un poquito sobre cómo ha sido su trabajo, cómo fue antiguamente, cómo es ahora. ¿Y cuál es su visión, digamos, que entregue su visión desde los huilliche, los mapuche huilliche, sobre todo su trabajo, Peñi? Marri Peñé. Nuestros ancestros tenían limpios nuestros esquemas, limpiacito total. Había pescado que tenía que habernos, merluza, sierra, de todo. Hoy día estamos teniendo una escasez. Hoy día tenemos el salmón, que es una máquina depredadora, lo digo yo, porque, y yo creo que son parientes de la piraña, porque tienen la misma dentadura. Hoy día todo el mundo estuvo loco pescando salmones por las costas, pero también hicimos un daño total, porque igual se lo enredan las patrancas, los pingüinos del sur, y teníamos que estarlo sacando. Nosotros como mapuches cuidamos animales, no sé, mi resto de peñes, de pescadores. Porque hoy día en todas las bordes costeras que andamos encontramos boyas de salmonero. Y son boyas que no siquiera tienen una serie ni una matrícula. Y a mí me gustaría que cada salmonero que compra una boya debería tener el nombre de la salmonera, un número de serie, cosa que cuando aparezca una boya por ahí lo fueran a recuperar. Hoy día, dicen los salmoneros, nosotros nos contaminamos. Pero los otros decían que ellos, el salmón estaba con químicos, y yo no sé cómo lo pueden exportar a otros países un pescado que tiene químicos. O sea, para nosotros no lo queda nada, lo han terminado todo lo que es sardina. El lobo marino sigue a los pescadores para afuera porque no tiene dónde comer. Así que tanto alimento que tuvieron ellos de los primeros años, un lobo marino da dos veces al año apariciones. Así que eso duele mucho. Para todos los pescadores, como te vuelvo a repetir, vamos a ver una hambruna total. ¿Ha afectado la industria salmonera entonces a...? Claro, imagínate que ellos mismos estaban diciendo que tenía químico. Así están echando a perder nuestros lasquem. Nuestros ancestros lo tuvieron por años limpio. Y se hacían los corrales de pesca, donde tú querías comer un robalo, te comía uno y el otro quedaba en el corral de pesca. Hoy día no, hoy día estamos a reventar el bolsillo. El que más produce, el que más tiene, más quiere rellenar el bolsillo, ¿no? Entonces ya no hay respeto con nadie. No, mucho menos con nosotros, con los mapuches y cuchillos. Hoy día nosotros somos perseguidos por pescar. Nosotros pescamos al antiguo todavía, usamos las patrancas, por eso cuidamos mucho las patrancas y el lobo marino. A los finales pescamos con ellos dos, los pájaros. Y cuando cerramos el manchón de Pichichagua, todos comen ahí por los lobos. Y no, en mi lancha no hay una lanza, no hay un cuchillo, un arma para que le pueda lastimar a los lobos. Entonces la lancha de nosotros es negra, se llama San Quintín. Negra porque tiene la fuerza de los mapuches. Y todos comen su parte. Nosotros igual ganamos. Entonces cada vez que ven a la lancha, los lobos no tienen susto ni nada. Porque nadie va a pegar. Eso hoy día la gente no entiende que todo esto es un compañerismo. Todos lo necesitamos, todos. Hasta el ratón sirve en esta tierra para limpiar. Todo está regulado, ¿no? Así que no somos nadie para matar a un animal. Hay que protegerlo. Oye, Peñi, y bueno, me imagino que ahora el tema de con la industria salmonera es reciente, pero me imagino que también para atrás, por ejemplo, en 2015 igual fue un problema, ¿no? Con el mayo chilote. ¿Cómo claro, lo vivieron? Hoy día, bueno, desde que ellos empezaron, no sé, del año 80, ¿cuánto? Empezaron ellos con los salmones, nunca dijeron que lo iban a contaminar. Pero hemos visto con tantas contaminaciones, y yo creo que mucha de la gente no entiende. Porque si yo estoy en tierra y el Estado me da una capacidad en 10 metros cuadrados para que críe 50 chanchos, son 50 chanchos no bajo. Pero en el mar a estos tipos le dieron lo mismo. Entonces, medida de seguridad, no hay, como dice el chileno, no hay ninguna gatita bajo la manga. Pero ellos no ponen 50 chanchos, en esos 10 metros cuadrados ponen 200 chanchos. No pueden haber 300. Y la industria salmonera, ¿cómo ha afectado, digamos, la forma de vivir del mapuche, huiche? Buenos días, lo ha afectado harto. Hoy día todos los grandes están con los grandes. Y nosotros, por defender los derechos, hoy día, como mapuche y huiche, si defendamos los derechos, tenemos orden de prisión. Yo estoy en esa. Y los otros peñas que vienen a Mapu, si van a la montaña también, van presos. Entonces, hoy día, si los salmoneros quieren un despacio para trabajar y hacer producción de salmonera, hoy día, yo creo que en un mes o en 20 días tienen una concesión de playa en sus manos. Porque todo el mundo le ayuda. Te digo yo porque yo llevo años pescando. Y hemos sido muy discriminados con la pesca artesanal. Nosotros llevamos 7 años esperando la cuota Corzón y nunca se ha visto en la ley. Que llevamos 7 años esperando para que... Pero los chilenos sí. Nosotros hemos sido discriminados porque nosotros nunca queremos entrar a vender la harina, el pescado a la Pichichagua para la harina de pescado. Y si tú miras para atrás o hacen un registro, todo el mundo está vendido. O sea, todo el mundo está vendido. Un pescador artesanal chico, si le dan una cuota... Y si le van a dar 150 millones, odio que se vuelve loco y se vende. Yo no. Yo no voy a vender. Y yo solamente necesitaba sardinas para consumo humano y para la pesca artesanal. Pero como yo pienso diferente a todos mis otros peñes, a mí me han dejado fuera y tengo orden de prisión. Así que estoy esperando cuando llegue condena, ¿no? Entonces, por defender. ¿Por qué no la gente egoísta hoy día, las personas se casan pensando que van a ser feliz y tienen bebé y no cuidan nada? No cuidan ni el agua, ni la tierra, fuman un cigarro, lo botan a la mapo, se toman una cerveza, rompen los vidrios. Y un montón de contaminación, botan todo lo que es la basura donde se le dé la gana. Nosotros somos un país cochino total. Si nosotros como mapuche estamos aquí para cuidar nuestras mapos, nos dicen que somos locos. Pero no, nosotros pensamos en el que viene más atrás, que tenga una buena agua, una buena leche, un buen queso y un buen pescado. ¿Pero hoy día piensa alguien eso? ¿Algún político? ¿Alguna televisión? ¿Alguna radio? Nadie dice nada. Todos callados. ¿Por qué? Porque ya están todos vendidos. Entonces, eso duele. Duele hoy día que como pescador, que yo soy nacido y criado en esta isla, tengo 53 años, no sé leer ni escribir, y te duele. Te duele que te pasen a llevar y te traten mal. Los mismos estados. Hoy día tú vayas a hacer la pesca, en vez de tener una solución buena, te venís con un dolor de piuque. Porque los tipos que están en Sena Pesca no se la juegan por ti, se la juegan por los salmoneros. Hoy día ellos no te dan un buen respaldo o te piden el número de teléfono para decirte, te avisar cuando venga a hacer esto. Porque como tú pensás diferente, por eso te dejan ahí. Y muchas veces dan ganas de llorar. En el país que vivimos, la gente corrupta, todo. Hoy día ni siquiera respetan una carta cuando tú le mandas por timbrar, no te dan respuesta ni nada. Eso duele. Ramón, de hecho, usted ha vivido episodios de represión policial por defender el afquén, ¿no es cierto? Sí, pues señorita, nosotros, mi ñaña, nosotros, cuando fue la marea roja, nosotros salimos a la calle. Mucha gente no entendía por qué nosotros salíamos a la playa. Cuando hubo la conferencia de prensa en la intendencia, vino el senador Navarro, en cual yo fui el mapuche que le hice la consulta al capitán de puerto y a la Armada de Chile. ¿Cuántos días se demoraba llegar la marea, el veneno a nuestras costas? Me contestó un tal Juanito, Juan de la Armada, no sé si era capitán de puerto o gobernador, y me empezó con las mareas que ellos lo botaron el veneno a 5.000 metros de hondura. Y yo le vuelvo a preguntar, sí, está bien, yo está bien que estén a 5.000 metros. ¿Cuántos días se demora en llegar a las costas? Porque vamos a tener un mes más de sur. Y el viento sur trae todas las costas. Y me dice, no, nunca va a llegar. En menos de los 20 días llegó. Llegó el veneno a la zona de Chiloé. Y entonces, ¿no es loco como uno habla? Y no es necesidad de ser universitario ni estudiado para saber qué lo prepara nuestra mapa para cada día que pasa. Uno ya lo tiene antes ya que ellos. Entonces el mapuche va a pensar cómo debe, cómo nuestra tierra se prepara. Entonces, y mentiras, que afuera de los 5.000 metros hay 3, 4 corrientes, ¿no? Si hay dos nomás, pues subir y bajar la marea. Entonces eso tienen que entenderlo los grandes políticos hoy día, que nadie, que son sus secretarios de pesca, yo creo que no saben ni remar. Son gobernador marítimo y tampoco saben remar. Entonces, ¿por qué tienen el puesto tan grande y si ni siquiera saben de qué es lo que tienen que defender? Por lo tanto, seguimos pescando, seguimos viviendo y seguimos trabajando con el lobo marino, con el lame, cuervo, gaviota. Nosotros no usamos sonar, porque para usar un sonar hay que tener 12 millones de pesos en la lancha. Y ese sonar le tira 28 decibeles al pescado. O sea, significa que si yo soy cosquilloso y me pescan 28 tipos, me hacen cosquillas, me muero, tengo que arrancar. Y cada vez que vea a los tipos, voy a arrancarme. Entonces la sardina hace lo mismo. Cuando siente los sonidos, los sonar, arranca nomás. Costa la playa. Porque son 28 decibeles que le tiran. Peña, una consulta. Bueno, estamos hablando del tema de los pescadores. Yo quería preguntarle también, como pescador, como huilliche, usted, este último tiempo, se ha hablado mucho de lo que es la ley de las quenches. Un poco, si nos pudiera contar cuál ha sido su impacto, si acá ha afectado, se aplica o no. No, nosotros hemos hecho nuestro documento y por lo menos en ese lado estamos bien, porque ya lo llegaron las primeras partes de nosotros, estamos pidiendo el borde costero. Eso y, no, porque quería que profundizara las partes de eso. Claro, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos derecho a 7 millas. Porque antiguamente nosotros, cuando estaba la locura de la harina de pescado, que estaba llena de sardinas por dentro, venían los barcos de Calbuco y la ley dice pesca artesanal, 80 toneladas, 81 industrial, para afuera, a pescar a las 12 millas para afuera, pero ellos entraban acá adentro, abrían el bolinche, pescaban 200 toneladas. Nosotros llamamos a la Armada de Chile y la Armada de Chile lo decía que llamemos a Sena Pesca. Llamamos a Sena Pesca y Sena Pesca dice que llamemos a los marinos. Entonces, nosotros tuvimos que buscar un recurso, algo para proteger estos animalitos, y bueno, y eso se lo vino, como el Estado entregó ahí el borde costero, nosotros hicimos eso. Hoy día están bajo nuestra, podríamos decir, bajo nuestra tutela de las 7 millas que pertenece a toda la isla Tengua. Bueno, y en la Armada de Chile también está marcado con rojo nuestra agua. Así que igual vamos a proteger, pues, o sea, ya se nota que nosotros protegemos los bancos naturales, que hay almeja, erizo, de todo. Igual tampoco vamos a ser tan mala gente que si necesitan un buzo que necesite ganar, vamos a tener que ir a trabajar uno o dos días, porque todos necesitamos comer. No es porque lo hayan pasado a nosotros como mapuche, no, nosotros no tenemos derecho. Todo el mundo tiene derecho a comer, a vivir y a comer. Si no me equivoco, usted y un grupo de otros pescadores artesanales tuvieron la oportunidad de adjudicarse aquí el borde costero. ¿Y cómo fue ese proceso? Claro, fue a nosotros primero, a nosotros se nos entregó todo, nosotros como mapuche, como loncos, te estoy hablando, se lo entregó a todo. Entonces, yo no puedo dejar afuera mi hermano pescador artesanal, porque al final dice nuestro ancestro que nosotros como Gullilla aprendimos primero y los pescadores después. Entonces llamo una hermandad con los pescadores artesanales. Entonces nosotros trabajamos con 5 sindicatos, ¿no? En cual se le puso condiciones a los pescadores artesanales. Y en cual las condiciones no han... Un día, hasta anoche tuvimos una reunión, las condiciones no lo habían agarrado en serio, pero si nosotros no les firmamos, ellos no tienen derecho a caleta, no tienen derecho a nada. Solamente lo tenemos todo, nosotros como mapuche. Pero te vuelvo a repetir, nosotros no estamos solos acá, estamos con los otros peñas y tiene que acatar la orden. Bueno, le pusimos varias condiciones, obstáculos, que cada patrón de lancha ya no me bote ni una más basura más en el mar, ni petróleo, ni nada. Bueno, y también con los otros sindicatos, anoche también confirmamos las condiciones. Una vez al mes, todo el grupo a trabajar las playas, limpiarla voluntario o no. Si usted me pregunta, ¿ha venido alguna autoridad? ¿Han sacado algún parte por la basura? Nada, no hay nada. No, ni mucho menos se le sacaba parte de los salmoneros a nadie. Aquí la ley del más cochino, yo creo que la que resiste. Entonces, eso duele. Y una consulta más. El tema, por ejemplo, de la ley Lafken, si ustedes como controladores del borde costero, ¿pueden ser como un freno también para las salmoneras que se quieran instalar cerca del borde? ¿O eso ya no depende de ustedes? Sí, sí, tiene que, es un freno para nosotros porque no se lo entregó nuestro borde costero, pero sin fines de lucro. O sea, si nosotros no podemos arrendárselo a los salmoneros. O sea, estamos hablando de un tema. Si nosotros somos un solo rumbo, ¿no? El sur no es para nosotros. Sí. O sea, hoy día nos saco, ahora están pidiendo las 7 millas al Estado y después voy a hacer un negocio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estoy vendiendo mi mapa de nuevo? ¿Lo estoy siendo en Yacona? Eso le pregunto, es que lo digo específicamente porque aquí en el borde del seno de Loncaví sí se ve que hay salmonera. ¿Pueden esos sacarse a partir de esa ley? Mira, lo que estaban primero sí pueden hacer. Pero, si nosotros vamos a ver esa salmonera, porque todos los que piden salmonera piden el borde costero, pero resulta que mienten, pues si está con latitud, longitud, y era tenía que estar en 100 metros de Honduras, pero si tú un día te fijas, las salmoneras están en la entrada de navegación, estamos a 200 metros, a 300 metros, para que no le pillen la basura que gota abajo en el fondo. Entonces por ello se fondean a medio. Pero, ¿tienen autorización para estar ahí? No. ¿Tenían autorización para estar en tierra? ¿Pero quién lo controla? Ese es su trabajo de hacer la pesca. Cualquiera de ustedes, como peño, como chileno, como autoridad, yo creo que si se pesca en una patrullera y dice vamos a ir a la salmonera tanto, por ejemplo, la salmonera Shaika, y tiene que estar en latitud y longitud. Y estaríamos hablando de más tardar, 200 metros de la costa hacia medio. Pero resulta que te digo, está en el track de navegación, porque ahí no va a llegar un buzo a los 200 metros. Entonces, cuando dice el presidente, hablemos de igualdad, ¿de qué igualdad hablamos? Bueno, esas fueron las palabras del Peñilonco Teuquil, de Huapitenglo. A continuación los dejamos con un tema de escopetazo que se llama extractivismo. Yo. Ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación del hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino. Es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos. Ja, los putos ricos que sepan destrucción con desierto de olvido. Perforan las entrañas de la mapu con cínimo. Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio. Bancos transnacionales y su guardia los estados. Preparan la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados, que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados, cansados de masacre y gobernantes de quiciados, que velan por su interés y nunca miran para el lado. Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados, armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos 5 siglos de saqueo descarado, la indomitable ya la recupera lo usurpado, lo usurpado. Boicotea, sabotea al sistema de muerte, porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestra tierra de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Raíz, tierra, universo, la puerta al infinito. No ocultaron desde niño el saber de los antiguos. Hermano, escucha, son muchos los caminos, deseos, placeres, destinos conflictivos. Lo esencial es invisible a los troscos. Busquemos el silencio, salgamos del despojo, del despojo mental que detiene el poderoso. Vacío, aturdido, con la envidia en los ojos. La máquina asesina, siguen avanzando y los hijos de la tierra la siguen incendiando. Parándole la mano hasta el nativo, el africano, en frente de la tierra se está movilizando. Escuchemos el llamado, el llanto desesperado. Todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera las forestales y las inversiones del Estado. O la machine conao y los conas encanao. Con los sueños sepultados y los niños tiroteados. Desata tu furia, tierra madre, no te escuchan. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Yeah. Boicotea, sabotea al sistema de muerte, porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestras tierras de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Somos fuerza que renace y se expande nuestro ser. Somos el color del año que reflejado en nuestra piel. Son muchas las huelgas de hambre demostrando el deber. Si hay mucha la diferencia, con plomo van a entender. Yo, CNA 2000 siempre, rompiendo el cemento. Blop, blop, blop, blop. Radio Mulutu. Mari Mari Munkutache, estamos aquí para Radio Mulutu en la zona adyacente al río Trapén, la zona de Panitao, ¿verdad? Sí. Vinimos aquí a conversar, a enterarnos de lo que está sucediendo en estos lugares, el conflicto con la sanitaria San Isidro, la inmobiliaria Pocuro. Sabemos que es un conflicto que lleva ya varios años. Ahora estamos en el contexto de una orden judicial que desautoriza la descarga de desechos en el río, pero estos continúan con sus trabajos. Por esto que nosotros hemos venido hoy día a conversar con las comunidades, a conversar con la gente. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamuén, primero díganos su nombre para que la gente los conozca y cuenten un poco más o menos de qué es lo que está sucediendo hoy en día en el estero Trapel. Mari Mari Peñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Mari Mari con Puche. Bueno, Peñi Z, Claudio España Piñén. Y bueno, este conflicto viene desde el año 2014, cuando se empieza recién a conocer acá los temas de que pretendía esta empresa constructora venir a este sector. Y bueno, después pasa como el 2015, en febrero más o menos, hubo unos incendios forestales grandes acá arriba en Panitao, en el sector de donde está la Carabineros, por ahí, por ese lado. Y resulta que inculparon por esos supuestos incendios a una pareja de ancianos, de personas que recolectaban leña por ahí. Y resulta que se quemaron varias hectáreas de bosque nativo, lagüenes y todo eso. Lo que pasa es que después de un año, misteriosamente llegó una empresa constructora tirando líneas, haciendo camino, y nos dimos cuenta que el incendio no era tan así como fortuito. Deja ver que fue intencional. Y así llegó esta empresa. Y el conflicto se fue dando desde ese entonces. 2015, el 2017 ya se vino con todo. Y un proyecto que originalmente venía con una resolución de, sanitaria de sal para hacer sus descargas del agua servidas con esa planta de tratamiento. Y luego en el transcurso fue cambiado a su filial de Pocuro, que es San Isidro. Y esa empresa pretende acaparar todo el resto de inmobiliarias que pretenden venir aquí a este sector, porque se viene expandiendo Puerto Montt y resulta que los están trayendo a todos a los sectores más alejados de la ciudad. Entonces ellos pretenden hacer este su negocio para ellos. No solamente viene Pocuro, sino otras empresas más a futuro. Y no hallaron nada mejor que descargar y tirar sus desechos hacia nuestro estero Trapén. Eso, Peñi, matando toda la biodiversidad, los lagüenes, aquí gente que por años ha sacado remedios de ahí, de las orillas. Uh-huh. Los humedales, allá hasta, ¿cómo se llama? Mucho lagüen, se pesca aquí, se saca camarones igual. Es un recurso que toda la vida la gente lo ha hecho así. Sí, Lagüen. Su nombre, cuéntanos más o menos. Bueno, yo soy secretaria de la Junta de Vecinos de este sector. El año 2016 nosotros nos dimos cuenta que aquí había un problema súper grave, que era la inmobiliaria y la defensa del río Trapén. Así que nos pusimos a trabajar con los vecinos y a enterarnos de qué se trataba todo esto. Y nos damos cuenta que se viene una inmobiliaria con 10.000 casas, uh-huh, 40.000 habitantes, haciendo sectoriado las construcciones por etapas para diluir el ¿cuánto se llama? La evaluación de impacto ambiental. Entonces ellos lo hacen sectoriales, más de 40.000 habitantes. Y nos damos cuenta que hoy día nos encontramos con dos grandes empresas, que es el gobierno y la empresa sanitaria con la inmobiliaria Pocuro, porque encuentro que ellos están alineados. Hemos luchado tanto por defender el territorio en el sentido de que hoy día estamos en Valdivia a través del Tribunal Ambiental, que fue acogido nuestro recurso. Nos unimos como vecinos, hicimos todo lo posible, hicimos rifas, ventas de empanadas, ventas de curanto, milcao, hasta llegar a contratar un abogado. 1.800.000 nos salió el abogado actualmente y estamos en Valdivia. El tribunal, ¿qué nos dice hoy? Paralizar en forma inmediata la descarga al río Trapén. Y hoy día nos damos cuenta que nada de eso se ha hecho. El día 11 de julio salió la resolución a nuestro favor diciendo que no se debe descargar al río Trapén por no tener cauce. Claro. Es un río que se seca en verano, que solamente tiene agua cuando llueve, que viene de humedales. Uh-huh. Y no hicieron caso a nada de lo que nosotros dijimos hoy día. Nos están dando la razón. El Tribunal Ambiental hoy día nos dio la razón, que nosotros siempre dijimos este río no tiene cauce, este río se seca. Nos dimos cuenta que infringieron la ley en todo sentido. Pusieron caudales de otros ríos. Claro. Mediante una declaración jurada ante notarial, dijeron 600 casas vamos a entregar para invadir el estudio de impacto ambiental. Y hoy día nos damos cuenta que lleva más de 600 casas entregadas, 650, lo dicen ellos mismos, no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen ellos. Y la Superintendencia del Medio Ambiente, sabiendo todos estos antecedentes que tenía el río, aún así da curso a la inmobiliaria que hoy día esté con su descarga al río. Para nosotros ha sido pero tremendamente, no sé si contentos, felices o con rabia, impotencia, porque hemos luchado hasta ya no más poder. Hemos ido a todos los lugares, hemos ido a autoridades, se ha ido a Maullín. Este es un río que comienza en Trapén, termina en el Tabaquero, comienza su curso en el Gome, llega a todo el sector La Goleta, Salto Chico, El Yoye, Maullín, y desemboca en Puerto Toledo, que es el río. Se supone que el Maullín hoy día va a ser protegido, el santuario de la naturaleza. Hoy día salen las autoridades diciendo que vamos a proteger el Maullín, pero resulta que va a venir una descarga de 10.000 casas y salir directo al Maullín. Directo al río Maullín. Entonces igual queremos que las sectores aledaños del río se pongan y digan, paren y nos movilicemos. Y ustedes como comunidad aquí, como pobladores de este sector, ¿qué acciones han llevado a cabo? Me imagino que han habido reuniones, mesas de trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso con la autoridad y la inmobiliaria? Nosotros nunca hemos conversado con la inmobiliaria. Ya. No queremos tampoco acercamiento. ¿Por qué? Al tener acercamiento le estamos dando lugar a que ellos nos sigan atropellando. Hoy día ellos sí han querido acercarse a nosotros. Nosotros hoy día no estamos para dialogar con la inmobiliaria. Mientras no saquen su descarga del río, mientras no saquen su tubería del río, nosotros aquí no tenemos por qué hablar con ellos. Okay. Eso lo tenemos más que claro. Aquí hoy día queremos que es como si alguien viniera a mi casa a negociar con un revólver en la mano, porque la tubería está ahí presente. Incluso han tenido accionar de la fuerza pública en contra de ustedes por sí. Oponerse al proyecto, digamos. El 21, el 25 de julio vinieron las fuerzas especiales cuando terminaron su... Aquí cuando la vialidad entrega un permiso para hacer el trazado de la tubería, terminó su trazado, llegó a la descarga al río Tropé, nosotros teníamos un rancho. Nosotros nos ranchamos por 3 meses, hacíamos turno para proteger y cuidar el sector y sabíamos que venían fuerzas especiales. Entonces ese día los vecinos llegaron, más de 40 vecinos, fueron apaleados y fueron vecinos por estar defendiendo el territorio, fueron presos. Hubieron detenido, sin causa, sin ningún gas de lacrimógeno, con todo. Así llegó la empresa San Isidro en estos momentos. Llegaba cada vez que se ha intervenido el río, llegaba con sus fuerzas especiales, porque solo no podían entrar acá, claro. Porque sabía que había resistencia de la gente de aquí, sabía que no iban a poner. Entonces cada vez que venía San Isidro a hacer un trabajo, andaba escoltado con carabineros de Chile. Con su mano armada. Con el aparato, yo le digo el aparato estatal, porque hoy día, claro, es un aparato estatal alineado con el empresario. Así, claro, lo vimos nosotros hoy día, y así lo vemos siempre. Aquí, cada vez que entró la empresa San Isidro, el Apocuro, tenía que venir con carabineros, porque de otra forma no entraron. ¿Y cómo se explica, digamos, esa... porque mucha gente puede decir, claro, aquí la gente, ¿cómo se hizo ese tremendo proyecto y la gente no se opuso al principio? ¿Hubo falseamiento de permiso? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, dando a conocer todas las cosas, había una junta de vecinos con su presidente don Luis Yáñez. Él hizo un censo, mini censo a la gente para llegar a... para saber cuánta cantidad de gente hay en el sector. La gente firmó porque todos estaban contentos, menos mal que alguien hizo un minicenso para que la gente firmaron, pero resulta que en ese minicenso le llegaron a la empresa San Isidro, a la empresa Popular, miren, aquí, señor, usted, toda la gente está a favor de esto. Un tremendo engaño. Engañaron a los vecinos. Tremendo engaño que se le hicieron. Gente que no sabía leer, que no sabía escribir, le hicieron firmar documentaciones que le sirvieron para avalar su proyecto. Así llegaron allá, mediante el engaño. Nosotros somos conscientes de que en realidad ninguna empresa de grandes intereses entra a los territorios sin engaño, sin esos métodos son conocidos en muchos lugares, y eso es porque ven la tierra más que nada como un tema económico, sí, de, claro, interés de económico, de plata, de seguir generando este capitalismo salvaje que se ve en tantos lados, una mirada totalmente occidental. ¿Cuál es la visión que tiene la gente de acá de la tierra, que me imagino que es muy distinta a la que tiene la empresa? ¿Qué nos pueden comentar más que nada de eso, de la mirada del poblador de este lugar? Sí, veía acá la gente ha sido gente de campo que cuida sus animales, su tierra. La tierra y el agua es la vida. El agua es como la sangre de la tierra. Sin agua no hay nada. No beben los animales, no pueden regar sus plantas, sus invernaderos sacan agua para los invernaderos del río. Y ahora estamos viendo que lo que trae ese ducto son puros productos químicos, una espuma enorme, el mal olor. Se acrecienta aquí en los pozones, en la parte más baja. En verano el río se seca, quedan solamente los pozones con agua. Ahora, cuando los niños vayan a bañarse, seguramente se van a enfermar, se van a empezar a morir los animales, y eso es lo que queremos evitar nosotros. Por eso el llamado a levantarnos hoy día como pueblo, como Huilliche. Sabemos que este conflicto no es solamente acá, sino en todo el territorio. La empresa viene avasallando nuestra mapu, contaminándola. Y aquí la gente respeta la tierra, el agua. Toda la vida ha vivido en contacto con ella, somos las Kemche. Aquí la Kemche está a 20 minutos, aquí está cerca. El Leu fue igual. La gente hace todas sus actividades de acuerdo al río. La leña la busca por ahí, su lagüene, pesca, lava la lana, para tejer y todo, como se ha hecho siempre. Hay gente que incluso bebe directamente del, sí, claro, del caudal. Hay comunidades. Del río. Sí, hay comunidades más río abajo que usan el agua para consumo humano, donde no hay sistemas de APR. Entonces esa gente muy pronto se va a ver directamente afectada y las autoridades de turno no toman carta en el asunto. No le interesa. No le interesa directamente. Solamente ven el bien común de una empresa privada. Directamente están de ese lado. Lo vemos en el fallo, que no es categórico y no es respetado. Lo manda a sellar en forma inmediata, pero las autoridades no hacen caso de este fallo. ¿Qué es lo que se viene ahora, futuro, digamos? Bueno, ahora la empresa apeló al Tribunal Medioambiental de Valdivia. Están en contra de la resolución del tribunal, porque el tribunal es categórico y lo manda a sellar de forma inmediata el ducto, a cesar la descarga. Y la solución que le da a la gente que compró esas viviendas es sacarle el agua servida mediante camiones aljibe. Pero de una manera risoria, el ministro de Salud dice que es más peligroso que caiga agua desde los camiones que van a sacar los residuos a que contamine día a día el agua del río. No tiene sentido, o sea, no tiene lógica. La Mueni, según lo que entendemos, igual cuando este cauce es contaminado, también está afectando a miles y miles de personas, porque este cauce recorre a largo territorio de aquí de... Se lee la mano. Así es, no solamente aquí en Chapén, en Panitao, sino que recorre por Ilque, la Boleta, Salto Chico, hasta llegar al Maullín. Entonces un territorio bastante amplio. Por eso he llamado a todas las comunidades de esos sectores a que se levanten y se informen. El agua es un bien necesario. Sin agua no vivimos. Otra cosa que nos gustaría consultar es respecto al tema de la vivencia de aquí de la gente, porque según lo que nos contaban, no hay mucha juventud, está la gente más mayor, pero incluso algunos ya han ido falleciendo. ¿Cómo se ha dado el trabajo aquí de rescate de memoria histórica, de la mirada más originaria, más mapuche huilliche, más de aquí de las Kemche? ¿Cómo lo han visto ustedes ese proceso? Sí, efectivamente, Viñi, pasa eso, no solo en este territorio, sino en todo. Yo creo que es así, por el tema del estudio, ya a la gente ya no le gusta la vida de campo, no sé, es diferente eso. Pero aquí igual va quedando siempre su gente, pocos, pero bueno, como se dice. Y sí, hay una emigración hacia las ciudades, por el tema de los trabajos, y el campo queda un poco de lado, pero siempre queda gente. El rescate igual se da en las organizaciones, y en eso estamos enfocados nosotros, para rescatar el conocimiento antiguo, los quinches. Por el lado de las Ken, igual hay corrales de pesca por estos lados. Este, en la zona huilliche neta, entonces, igual como en todos lados, la religión hizo un trabajo bastante pesado aquí en este sector, el Calbuco estaba muy cerca, entonces por eso igual se ha perdido un poco el Fellentún antiguo, y en eso estamos tratando de rescatar. El Ñenco, por eso se está luchando, por los Ñenes, los Lagüenes. El Estado igual hizo su trabajo acá. Claro. Cuanto menos, entre comillas, civilización, dice la gente, se van saliendo de su territorio y van buscando otras vidas. Pero aquí está la resistencia y aquí está nuestro Ñen para protegerlo y cuidarlo. Y paradójicamente, igual con toda esta expansión inmobiliaria, la ciudad también se va expandiendo. Se va expandiendo, se viene llegando a los campos y arrasando con toda la vida antigua. Los humedales, y todo. Bueno, arrasando con el territorio también, pues, y con la vida, con la forma de vida antigua aquí, con el cuísimo Ñen que tenía la gente. Sí. Nosotros jamás hemos estado en contra de un proyecto que, pero lo que nosotros hoy día no queremos, que nuestro estero sea contaminado, que el lugar donde nosotros vivimos esté protegido y no que nos vengan a hoy día a mentir, porque la gente, insisto, la gente de ahí también ha sido engañada, porque se le vendió una casa sin tener resoluciones sanitarias, sin tener dónde, claro, dónde botar su agua. Igual es bueno decir que, bueno, nosotros aquí en estos procesos de lucha, ya sea en este territorio o en otro, nunca andamos solos como Huilliche. Siempre están los Puloncos, nuestros ancestros que caminan con nosotros. Y aquí se siente una energía grande. Se hace su guillatún, su rogativa. Todo, cada vez que salemos se hace con permiso. Y ya hemos podido llegar al tribunal y el tribunal ha fallado al favor del Leufo. Igual una gran cosa, una para todos, no solamente para nosotros. Entonces, eso es bueno, ven. La lucha se ha dado de la mano del mundo. De la mano del Chivo. Acá la gente ha perdido y está reencontrando su Fellentún, su volver a hacer Che, a hacer Noche, buena gente, a creer en nosotros mismos. Hemos tenido que volverlo a juntar, a reunirnos, a conversar, como lo estamos haciendo ahora. Y así se ha dado. Así que hemos recibido información de los vecinos, igual, su conocimiento, su medicina, cómo trabajar en la buena. Acá la gente sabe mucho. Tiene mucho quimún acá. Y se ha ido levantando de a poco. Ha recordado cómo vivía antes. Todos vivían al lado del mar, en las Kemche. Bueno, agradecemos este relato de Luz Lamuén y hacemos un llamado también a seguir manteniéndonos informados para poder colaborar, participar, asistir a las convocatorias, a las actividades que se sigan realizando por la defensa del Estero Trapén. Y en relación a eso mismo, hacemos un llamado a colaborar con la rifa que van a realizar, que es autogestionada, este sábado 11 de agosto en la sede social Panitao Alto, kilómetro 4, Los Pinis, con una adhesión de 500 pesos. Van a haber distintos premios y va a haber venta también de empanadas, choripanes y bebestibles. Vemos que hay la buena, según hecho en Twitter, che, Kishuin Tram, Kishuin Sungu. Ahora iremos con un tema de Chalcaucán llamado Miseria Rural. Un profesor para todo un sector. desarrollo en gira estatal. Hay desarrollo, miseria rural. Carencia de salud, de su organización, esperando horas para una atención. Empresas adueñadas de nuestra tierra, que el agricultor sobrevive en la miseria. Bueno, pues la Muen, ya vamos terminando con nuestro segundo capítulo aquí en Radio Molutu. Ahora también queremos conversar sobre varias contingencias que nos aquejan también, que algunas no son efectivamente aquí en el Gualmapu, sino en este caso, por ejemplo, estamos hablando de cinco personas que están siendo inculpadas por el caso 21 de mayo por las tierras de Valparaíso. Bueno, queremos hacer mención de que también está claro de que el Estado chileno siempre quiere inculpar a las personas que luchan por los territorios. Esto también se ve en el caso del 21 de mayo, donde son cinco personas que luchaban por la defensa de la tierra y hoy día están siendo enjuiciados. Bueno, ya fueron condenados, de hecho, a más de 10 años todos ellos, con pruebas fraudulentas. Otra vez el Estado chileno haciendo montaje en contra de la gente que defiende los territorios. Entonces igual hacemos un llamado aquí desde el sur de Gualmapu y de todo el territorio dominado por el Estado chileno a seguir movilizado, a acompañar a las cinco personas que están en Valparaíso resistiendo, y bueno, y a todos los lamuen del territorio, ya sea mapuche y no mapuche, a seguir parado en contra del Estado chileno y todo el capitalismo salvaje que hoy día nos acusa solo por defender los territorios. Así es. En ese contexto también tenemos informaciones de los presos del caso Iglesia, Pablo y Benito Trangol, quienes luego de haber acompañado la huelga de hambre del Machi Celestino, a quien se le concedió la salida al Rehue, continúan en huelga de hambre, estos exigiendo la nulidad del juicio que los tiene en prisión ya bajo una condena de 10 años. Como dije, están exigiendo la nulidad del juicio y lamentablemente hoy día supimos por medio de una página oficial que mantienen de Facebook que este recurso de nulidad fue rechazado, así que desconocemos cuáles serán las próximas acciones que realice la vocería, la red de apoyo de los presos por el caso Iglesia, de los hermanos Trangol. De igual forma hacemos un llamado a estar atento, a no dejar solo a los peñis. Sabemos que ha sido un proceso difícil para ellos, pero esperamos que puedan ser acompañados desde las distintas comunidades en resistencia y la gente consciente mapuche y no mapuche. No olvidar igual que ya llevan más de un mes en huelga de hambre. No esperemos que sea como las otras veces donde los lamuen tienen que estar más de 100 días sin comer para que la gente se despierte, salga a las calles y realice acciones en solidaridad. Bueno, eso nomás, lamuen. Bueno, y en nuestro espacio de conmemoración queremos recordar a 20 años de la muerte de Claudia López, quien fue asesinada por los Pacos en democracia. Queremos recalcar que estos hechos hasta los días de hoy se siguen realizando, incluso con nuestros lamuen, huichafes, que se mantienen en la lucha y que la represión continúa, solamente ha cambiado de nombre y hoy en día se llama democracia. A 20 años del asesinato de Claudia López en La Pincoya, el 11 de septiembre de 1998, llamamos a estar atentos a las actividades conmemorativas que se van a hacer durante septiembre de este año. Bueno, Pupeñi y Pulamien, para ir finalizando, queremos dar las gracias a quienes nos escucharon en nuestro primer capítulo. Aprovechamos también de pasar el anuncio y de volver a repetir que el día 25 de agosto se va a realizar un Auca Uncaltún en la ciudad de Osorno, en la calle Juan Maquena 634. Ya han confirmado varias bandas, entre ellas Ñancupel, La Mano Fayuca, Leftraru Gualamán, Chicha con Harina, Moncho Gato Malo, Rasca Banda y otras bandas que están por confirmar. Las preventas, bueno, están desde 1.500 pesos hasta el 15 de agosto. A partir del 20 se cobrará 2.000 pesos por la entrada y después se cobrará 3.000 pesos ya en puerta. Así que para mayor información acerca de este evento, que es por la defensa del territorio, visiten la página Mapuche Huiche de San Juan de la Costa. Así que ahora nos despedimos y los dejamos con un tema de Chicha con Harina, Los Chanchos Cochi Cochi. 25 de agosto, Auca Uncaltún. Los chanchos en el trigo, conflictos, sectos, sangres en el puñi, monstruitos, sectos, puercos, no conocen cercos, golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan, son siempre los primeros, trillando la vena, paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa, vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cuchi, cuchi, cuchi, pinta o de barro, cuchi, cuchi, cuchi, en busca del grano, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Garabato, garabato es una letra vocal que describe tus andanzas y todo tu historial. Es el signo de anarquía que llevas como collar y un alambre llevas puesto de tanto gozar. El terruño de tu prójimo haces un trabajo sucio, ya sea una chancha negra o sea un barraco ruso. Y ya no hay juicio de tanto perjuicio, casuso descendiente de todos los vicios. Hola jabalí, cacuifí, el más bravo, salvaje por montaña se desplaza más que fiero, con colmillos de acero, sucumbiendo bala y escapando de los perros. Corre por ser libre, por su vida y por no tener chiquero. Chanchos recorren, se quieren y se pierden, así como pololos. No lo busques tanto que estos siempre llegan solo. Y si pasado tres días no regresa su chanchilla, tela por perdida que ha caído en la parrilla. La avaricia se arrebata, se desata de todos esos cerdos que caminan con dos patas en busca del petróleo, el oro y para qué hablar de plata. El dinero es su dios y es así que la rescatan. La avaricia se arrebata, se desata de todos esos cerdos que caminan con dos patas en busca del petróleo, el oro y para qué hablar de plata. El dinero es su dios y es así que la rescatan. El mundo está lleno de cerdos, oh, oh, si la alcancía está llena de euros. En fin, afilado está el cuchillo parchilito de este día, le apunta al corazón, pum, pum, matarif y mente fría. Disculpen los veganos, pero esto se ha hecho siempre acá por estos lados. Y sabios de distintas culturas te vinculan al mal, pero yo creo que tu sabor carnal no sabe nada de mal. Cochino, cochino, capón, cochor, y el bajativo un vino, cabernet, sauvignon. Pa'l colesterol, pailón, jaspeado, cinchón. Quien tuviera tus orejas para escuchar mejor, omnívoro pariente de aquel roedor. Oh, oh, oh, oh. Los chanchos en el trigo, conflictos, setos, años en el pony, monfiltos, setos, puercos, no conocen cercos, golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan, son siempre los primeros, trillando la vena, paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa, vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cuchi, cuchi, cuchi, pinta o de barro, cuchi, cuchi, cuchi, en busca del grano, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Radio Molotov.